Se mecía en tu cabellera, pero un fuerte oleaje tu castillo destruía. Fue que Poseidón te confundió con su sirena, te ofreció disculpas mientras Eros te decía. Ay, fue que Poseidón te confundió con tu sirena, te ofreció disculpas mientras Eros te decía. ¿Quién te manda a ser tan linda? ¿Quién te manda a ser tan bella? ¿Quién te manda a ser tan linda? ¿Quién te manda a ser tan bella? Tienes una sonrisa que vuelve loco a cualquiera. Luego los dioses, queriendo enmendar su afrenta, en el Olimpo te ofrecieron un festín. Pero Afrodita tenía y la diosa era, por tus encantos querían parecerte a ti. Y el dios Apolo, sin medir las consecuencias, quiso retarte, pero yo se lo impedí. ¿Quién te manda a ser tan linda? ¿Quién te manda a ser tan bella? ¿Quién te manda a ser tan linda? ¿Quién te manda a ser tan bella? Tú tienes una sonrisa que vuelve loco a cualquiera. Tú tienes una sonrisa que vuelve loco a cualquiera. Vallenato, hechicé a los dioses cantando la gota fría, y un corcel con alas que lo llamaban Pegaso, Zeus me lo prestó para partir al otro día. Me nombraron héroe a ti, diosa del encanto, con la fiel promesa que por siempre te amaría. Ay, me nombraron héroe y a ti, diosa del encanto, con la fiel promesa que por siempre te amaría. ¿Y quién te manda a ser tan linda? ¿Quién te manda a ser tan bella? ¿Quién te manda a ser tan linda? ¿Quién te manda a ser tan bella? Tú tienes una sonrisa que vuelve loco a cualquiera. Me dijo Temis, la diosa de la justicia, cuídala mucho que merece ser feliz. Y el gran Homero de la Ilíada y la Odisea murió frustrado porque no alcanzó a escribir que existe un dios creador del cielo y de la tierra que envió a su hijo para salvarte a ti y a mí. ¿Quién te manda a ser tan linda? ¿Quién te manda a ser tan bella? ¿Quién te manda a ser tan linda? ¿Quién te manda a ser tan bella? Tú tienes una sonrisa que vuelve loco a cualquiera. Tienes una sonrisa que vuelve loco a